pasando, señorita. Señorita, el cariño ya lo puse. Yo en medio de las luces, eso se tiene que dar. Yo le invito amor.